Mira quién viene, tu amigo el gigolo. Pero ojo, tengan cuidado con las mujeres, mujeres. Es que me chamullo y te hace el cuento de tía. Alto personaje que te come viva. Engaña a mujeres de mucho dinero. Hace mil historias que cara de fierro. Ya llegó. Y a mí me digo lo, oh, oh. Ya llegó. El gigolo, oh, oh. Ya llegó, ahí viene el gigolo, ahí viene el gigolo, ahí viene el gigolo, oh, oh. Ya llegó, ahí viene el gigolo, ahí viene el gigolo, ahí viene el gigolo. Sé que tiene coche de alta gama, y anda en bicicleta de tarde y mañana. Entra al bar y toma, pero nunca paga. Es un avionazo que tiene mi cara. Ya llegó, mi amigo el gigolo. Ya llegó, mi amigo el gigolo. Nunca tiene un mango. Te ve en el gimnasio casi todo el año. ¡Qué jugador! Cuatro de copas. Todas las mujeres se mueren por él. Mi amigo el gigolo. Ya llegó. Mi amigo el gigolo.